con el mercado, pero que en salud el mercado es un mecanismo de exclusión y de discriminación, y que nada tiene que ver ni con la eficiencia ni con la eficacia, sino simplemente que el mecanismo de mercado, y particularmente en salud, creo que se puede extender, pero voy a hablar hoy de salud, el mecanismo de mercado, el mecanismo clásico de mercado, la explicación clásica de cómo es que el mercado genera soluciones y respuestas eficientes y, digamos, de algún modo, justas. En salud, lo que podemos decir, y lo pueden atestiguar y lo pueden explicar mejor que nadie ustedes, es que en salud el mecanismo de mercado no sirve para explicar nada, nada, nada. No resuelve y no explica. La atención de la salud, los bienes vinculados a la salud, no son como comprar y vender un par de medias o un kilo de tomate, no es lo mismo. Uno no decide ni siquiera qué es lo que tiene que consumir. Se lo dicen. Y se lo dice alguien que es un especialista en el que confía, pero que también está sometido a presiones. La demanda, la famosa demanda, nada tiene que ver con los deseos, con la felicidad y con la satisfacción del individuo. El individuo no tiene nada que ver. La demanda de bienes sanitarios. ¿Y para qué hablar de la oferta? ¿Y para qué hablar de la oferta? Nada que ver con la producción de bienes manufacturados, la producción de ropa, nada que ver. Los servicios, los bienes de salud, los medicamentos se producen en condiciones absolutamente distintas, regidas por el monopolio, por las patentes, por la cartelización, por la apropiación geopolítica, por disputas, por intereses. ¿Dónde está el mercado? ¿De qué mercado hablan? ¿De qué voucher? ¿De qué hablan? ¿Quieren dejar a la gente sin salud? ¿Quieren dejarla sin vida? Bueno, contundente, ¿eh? Axel Kicillof en La Plata, en el Club Atenas, perdón, hablando con trabajadores y trabajadoras de la salud, y además poniendo en el eje las razones y las dinámicas del mercado a la hora de entender algo que es de derecho básico para las personas. Está Juan Carlos Junio para el cafecito. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás usted? Bien, qué polenta, ¿no? Lo digo en serio, porque no faltan discursos y arengas tan claros y tan contundentes respecto del rol del Estado, el rol del mercado, y en algo tan concreto como la salud, que de hecho la salud está muy por fuera de la campaña. Sí, efectivamente está, no sé por qué, francamente, porque es un derecho de enorme trascendencia, no vamos a explicar obviedades, ¿no? Debiera estar mucho más planteado, más que nada por nosotros, porque desde las otras dos fuerzas políticas de la derecha ya sabemos cuál es la idea de fondo. La idea de fondo es sostener la privatización de la salud, seguir rebajando los presupuestos de los hospitales públicos, y no solo de los hospitales, sino todo lo que tiene que ver con el presupuesto de salud, que es más complejo. Bueno, nosotros creo que todos los que militamos en Unión por la Patria tenemos claro que tiene que haber un fuertísimo rol del Estado en salud y educación, al igual que en otros rubros, como por ejemplo hoy nos enteramos que en la ciudad de Buenos Aires, además del achicamiento del presupuesto de salud y del presupuesto de educación, que es el más severo, también hay un achicamiento del presupuesto de cultura. O sea, hay toda una concepción, nosotros estamos del otro lado, por eso creo que es muy valioso lo que escuchar estos discursos donde lo ponen en el centro, ¿no? Sí. Tenemos que reconocer que quizá hay que ir más a fondo y ser más claros en este tema, ¿no? Vos sabés que en este momento se está desarrollando un congreso de salud mental. En realidad es una cumbre mundial, es la quinta que se hace, es la primera fuera de Europa. Está... Y la primera en Latinoamérica, ¿no? No solo fuera de Europa, sino la primera en Latinoamérica. Bueno, si es la primera fuera de Europa, es no, la primera, pero, es la primera, claro, en... Pero hay más continentes, eso quiero decir. Ah, claro, pero, bueno, no importa. No importa. Y una cosa que me llama mucho la atención, Juan Carlos, porque venimos de una pandemia que en algún punto puso en jaque al sistema de salud, y en otro sentido uno podría decir que revalidó lo que significa el sistema de salud en la Argentina. A mí me llama mucho la atención que no esté tan en la agenda. Tendrá que ver quizá con que nadie quiere mirar para atrás y ver un evento tan trágico, que por más que se evitaron un montón de muertes, más allá de las 130.000 que son para lamentar, más allá de todo eso, no queremos recordarlo. No sé si es por eso. Bueno, eso es una explicación de psicología social que la podría compartir, francamente, porque bueno... Lo tiro al pasar, no quiero que tenga pretensión de verdad, ni mucho menos. No, está claro, pero algo de eso puede ser que haya, pero eso no justifica que las dirigencias políticas, entre ellas, por supuesto, nosotros que tenemos una gran convicción en el tema de salud como problema social y como problema nacional, o sea, como un problema de una nación, de un colectivo nacional, no tengamos que jerarquizarlo más. Creo que eso está bien registrarlo, está bien decirlo, y reitero, comparto que está bien que Kicillof, que en fin, quizá habría que preguntarse por qué Kicillof sí lo hace más que otros, ¿no? Debe haber algunas cuestiones ideológicas, pero bueno. Bien. Aquí estamos. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo el tema dólar? Sobre todo la suba. Hoy mermó un poquito el dólar ilegal, también los dólares financieros. Milei dijo hoy, cuanto más alto esté el dólar, más fácil dolarizar. Y vos querés que yo encuentre una explicación racional a ese planteo. Al planteo. No sé bien a dónde apunta este señor, porque que apunta a venderle a la sociedad que el tema de la dolarización, ya sabemos que eso lo hizo, lo hace, y no le fue tan mal, más allá de que nadie seriamente desde el plano de la economía y de la política cree que eso es viable. No solo que es viable, porque dólares no hay, sino cuáles son las consecuencias sociales de todo eso. Ahora, él dice, cuanto más alto es el dólar, más... No sé, francamente, cuál es el razonamiento. No sé si lo explicó. Yo no lo vi, porque es uno de los recortes que aparecieron de una contracumbre que hizo al coloquio de idea en Mar del Plata. Pero dejó ahí picando la frase, digamos, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el tema del dólar tan alto? Yo sé que es una constante, lo charlamos con Alejandro Vanoli hace un rato, sé que es una constante de los momentos electorales, pero la sensación es que hay muy poca herramienta por parte del gobierno para calmar la situación, ¿no? Están contando, por ejemplo, en algunos almacenes, comercios de barrio, que les remarcan cada... una vez por semana ya es mucho. Si le remarca una vez por semana, es un montón. Sí, efectivamente, nos reiteramos, ¿no?, en decir y explicar que es un mercado chiquitísimo y que, sin embargo, genera esto que vos explicás, sí, esto que vos señalás. Sí. Y también no puedo más que compartir la sensación de cierta impotencia, porque el daño que genera es enorme. Ahora, de lo que estoy seguro es que vos de algún modo lo planteaste, Pablo, que es una operación fenomenal para horadar al gobierno, porque precisamente... No tenés duda de eso, no tenés duda que es una operación para... No, ya sé, pero vos fijate que en otros países, sí, una semana antes o dos o tres semanas antes de una elección decisiva donde se juega el rumbo del país, como en este país, que es un gran país, por lo tanto, es obvio que hay poderes que se están ocupando y se van a ocupar de perturbar a Unión por la Patria, Está claro que ahí aparece una debilidad nuestra y están operando precisamente para que el proceso inflacionario, en vez de que pueda contenerse y bajar, suba y nos genere, nos orale mucho más que hasta ahora. O sea, está claro que hay una ofensiva feroz en búsqueda de que suba la inflación, ¿no es cierto? Porque sí, ya sabíamos que de algún modo, como consuelo, como explicación, que entre agosto y septiembre iba a ser alto, precisamente por la devaluación. Creo que lo que apuntan es que a no baje, es a que no baje octubre, noviembre, diciembre, de eso se trata. El gobierno, si uno lee, bueno, hay políticas inclusive represivas, en estos hoy leí, creo, que a una cadena de especuladores de joyerías fueron allanados, en fin. Pero parece todavía insuficiente por el daño sí, que hacen. Es más, los oportunistas vuelven, creció la brecha, por lo tanto habría que devaluar en el valor de este dólar ilegal, ¿no es cierto? O sea, claro, está claro que de eso se trata. Y bueno, no puedo más que compartir esa sensación de cierta impotencia frente a tamaña operatoria política, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, El Cafecito.